Sa sa da pengiyo, sa sa di melanga. Bi bada baya pai yo jani. Ba kisa bambanda te yo jani kitoko sa sa. Zena ya bido na koseka o bamba. Soki na koki kocha motemba o sa sa. Patongi kitoko na yo epe singa fuli ya kulinga yo baba o. Batonda zuma o etani se bango. Sasa lo banangai, sasa ro bamba. Pona yoda komi yembele yembele. Balonga langa botemba ya kolinga lelo ezonga pona yo. Zela ya bido bonganga yanga idayo. Nazuwa maladi udokoto la pesi kombo edingeli. Sasa motemba onkisi ya bobikeli. Sasa na bengiyo. Sasa liberanga, ibada baye pai yo jani. La kisa babanda te yo jani kitoko o sasa. Zela ya bido na koseka o bamba. Soki na koki kocha motemba o sasa. Batongi kitoko na yo epe singa fuli ya kulinga yo baba o. Batonda zuwa o etani se bango. Sasa lo badangai. Sasa oh baba, pona yoda komi yembele yembele. Balongo langa botemba ya kolinga lelo ezonga pona yo. Zela ya bido bonganga langa idayo. Nazuwa maladi odokoto la pesi kombo ilingeni. Sasa motemba okisi ya bobikeli. Cheri si mama mate si mama, okite na pokwe ya. Bolino e mati e komi na pweka e mama, gana la mwela mulugo. Ye ye ye ye, oh gana le laugo. Ye ye ye ye, oh gana le lau maba. Sheri si mama maka si mama, no kite na kokweya. Bolino e mati e komi na pweka e mama, gana la mwela mulugo. Oh gana we go go go, oh gamo le baugo. Oh mozoki na zubebo, oh gana we o boy bandai. Sheri si mama maka si mama, yeah. No kite na kokweya. Bolingo e mati e tomi na pweka e mama, gana la mwela mulungo. Yeah yeah yeah yeah, oh se lo sambogo. Oh na kosambe na yo, oh se bolingo bamba. Sheri si mama maka si mama, no kite na kokweya. Bolingo e mati e komi na pweka e mama, gana la mwela mulugo. Oh gana we go go go, oh gamo le bango. Oh mozoki na nzube go, oh gana we o jeska. Sheri si mama maka si mama, no kite na kokweya. Bolingo e mati e komi na pweka e mama, gana la mwela mulugo. Yeah yeah yeah yeah, oh gana le la ugo. Oh, gana de la oyulu. Sheri si mama maka si mama, no kite na kokweya. Bolingo e mati e komi na pweka e mama, gana la mwela mulugo. Oh, mangwa ni ndanga ye, oh, na koli la yogo. Oh, ye ye ye ye, oh, gana yo bitu. Sheri si mama maka si mama, no kite na kokweya. Bolingo e mati e komi na pweka e mama, gana la mwela mulugo. Dipunga wanda koli lago, oh gana we gogo. Dom si senga na we bamba, wapi yoro shora bamba. Sheri si mama maka si mama, no kite na kokweya. Bolingo e mati e komi na pweka e mama, gana la mwela mulugo. Nona wapi yoro go, oh penga roje mama. Oh, wapilu basungu, oh, gana we uhu. Sheri si mama maka si mama, no kite na kokweya. Wapi na pweka re mama, gana la mwela mulugo. Nona wapi yonugu, oh, benga roje mama. Oh, wapilu basungu, oh, gana we uhu. Sheri si mama maka si mama, no kite na kokweya. Bolingo e mati e komi na pweka e mama, gana la mwela mulugo. Lonongo wapi ya papa yeji go gana we go. Pastor ya kano kinga na kolera go gana we o baba. Cheri si mama makasi mama, no kite na kokweya. Boligo e matie komina puenka re mama, gana we la mulugo. Come on, do it.